su amor conmigo no fue feliz. La llama se le apagó, jamás volvió a sonreír. ¿Será que se le olvidó que soy el que se extraña? Le apostó un amor sincero que no engaña. Falla si no sé, ¿por qué no aceptas tu error? Mataste el amor con puñal de traición. Cojaste la llama, apagaste el calor. Me acusas de dar todo un tóxico amor. Hiciste de tres un cuarto para dos. Dices que dejarme ahora es la solución. Porque te hace daño exigirme el amor. Si no siento darte, no exijas, no, no. Nada es como antes, ya se te olvidó. Que no fue mi culpa. Acepta tu error. Siento